¿Es aquí, tío? Sí, todo lo que ves ahí es la ciudad, así es. Es grande. Aún falta un poco. Los muchachos están allí. Ellos trabajan en las afueras. Esta es una ciudad muy grande y la vida aquí es muy diferente que en nuestro pueblo. Así que ten cuidado. No te metas en jaleos, Chen. Recuerda tu promesa. Lo prometiste por la medalla. No te preocupes, tío. Este calor me ha dado sed. Sí, a mí también. Vamos a tomar un refresco. Sí. Dos, por favor, bien fríos. Bien. Una copa. Tessa, vamos, danos algo frío para la sed. Sé amable con los clientes, cariño. Sí, tenemos mucha sed, cariño, y queremos refrescarnos. Suéltame, me haces daño. No seas tonta, preciosa. Oh, sí, vamos, pequeña. La medalla. Lo prometiste. Si no me dejáis en paz, llamaré a la policía. Pasteles de arroz, muy calientes. Los ha hecho mi hermana. Pruebe. Tiene buena cara. Probaré uno. Vamos, dame uno, ¿quieres? Toma, sírvete. Ven, ya puedes largarte. Oiga, mi dinero. Ahí tienes. Tiene que pagarme por los pasteles. Págame. Sí, claro. Vamos, lárgate de aquí, bastardo. ¡Lárgate! ¿Qué ocurre, Chen? Cogieron mis pasteles de arroz y en lugar de pagarme me han pegado. ¿Quieres pelea? ¿Por qué le habéis hecho eso al crío? Métete en tus asuntos. Es Yujin. ¿Estás seguro? Claro. Es nuestro hermano. Vámonos. Tenga, gracias. ¡Cobardes! ¡Esperad! Yujin. Sí, así es. Tío, no te esperaba. ¿Acabas de desembarcar? Sí, llegamos esta mañana. Debiste avisar. ¿Este es nuestro primo? Chen Chawan. Bienvenido. Vayamos a casa. ¿Te acuerdas de nuestro hermano Chin? ¡Tío! ¡Es tío Lum! Venid por aquí. Hola. Esta es nuestra casa. Mirad a quién os traigo esta vez. Cuánto me alegro de veros a todos. Este es vuestro primo. Yo soy Chan. Yo soy Yen. Yo soy Wak. Yo soy Peng. Yo soy Li Tang. Yo soy Lakum. Soy el listo de la familia, el que tiene más cabeza. Chen Chawan. Bueno, ya nos conocemos. Vamos dentro. Anda, pasa. Vamos, todos dentro. Pasa por aquí. Estoy muy contento de volver a estar con vosotros. Gracias. Bien, danos noticias, tío. Claro. ¿Cómo van las cosas por el pueblo? Pues ha llovido mucho, ya ha habido muchas inundaciones, por las cuales los pobres granjeros hemos perdido la cosecha. Oh, ¿estás aquí, Chomei? Hola, tío, te traigo un poco de té, espero que te guste. Caramba, pero qué bonita estás. Si yo tuviera 20 años menos, te aseguro que... Bueno, gracias. Chen, esta es nuestra hermana Chomei. Este es nuestro primo Chen. ¿Cómo estás, Chen? Está muy caliente. Gracias. Tío, ¿sí? ¿Cómo está el anciano señor Chain? Oh, el pobre viejo verde se enamoró de una jovencita y eso fue su muerte. Oye, tío, ¿qué pasó con aquella chica, Bitín? ¿Bitín? Sí. Se fugó el año pasado con un agente de comercio, creo que era americano. Tío, sí. ¿Te acuerdas del viejo Bubán? Él volvió a casa el mes pasado. Dijo que iba a buscar a una esposa joven. ¿Le has visto por allí? ¿Bubán? Sí. No, no le he visto últimamente. ¿Y qué piensa hacer con una esposa joven? Sabéis, chicos, la mujer puede ser una bendición o una maldición para un hombre. Y para él sería una maldición, sin duda alguna. Cuando fue a Hong Kong hace 2 años le operaron la próstata. Y dicen que eso convierte a un hombre en un vegetal. Dime, ¿has buscado trabajo para tu primo? Sí, ya lo he hecho. Es muy fuerte, no encontrarás a otro más dispuesto a trabajar. Después de todo, es nuestro primo. Ya hablé con el gerente de la fábrica y él prometió darle trabajo al primo Chen. Ah, eso son buenas Chomei, noticias. Ve a la tienda y, por favor, compra una botella de vino de arroz. Ah, es una buena idea. Vuelvo enseguida. Está bien, está bien. Recuerda lo que te he dicho, Chen. Y tu promesa, ocúpate solo de tus asuntos. ¡Eh! Aquí están. Encárgate de esto. Anda. Ahora volvemos. Veo que llegáis temprano. Yo lo llevaré para que conozca al gerente. Buena idea. Tú enséñale todo esto. Está bien. Por aquí, tío. Papá dice que no quiere retrasos en el embarque. Es muy importante que llegue allí el jueves. Está bien, se hará, no te preocupes. Eso es fácil. Por favor. Eso espero. Recuerda que nada debe salir mal esta vez. No, no, nada saldrá mal. Vete tranquilo. Dile al jefe que no se preocupe por nada. Dile que Chinau es un buen servidor. ¿Este es Chen, el chico del que me hablaste? Sí, este es Chen Chawan. Saluda al gerente. Es un buen trabajador. Bienvenido, Chen. Dentro de una semana veremos si eres tan bueno. Trata de llevarte bien con todos y nada de peleas, ¿eh? Llévatelo al capataz. ¿Lo ves? No tienes que preocuparte por nada. No lo estaba. No me digas que eres de los que no se preocupan. ¿Sabes, primo? No te creo. Creo que esa es Mylen. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Mylen, cálmate. ¿Es que no te encuentras bien? Yo quiero ayudarte. ¿Dónde está tu esposo? Vamos. No tenemos bastante comida en casa y él se está jugando todo el dinero. Creo que sé dónde está. Está ahí dentro. Thank you. Hola, Tin. ¿Has perdido otra vez? ¿Mucho? Todo. Vaya, eso es muy duro. Yo sé mucho de eso. ¿Lo ves? Está cargado. ¡Esos bastardos! Cálmate. Ya es demasiado tarde. Tu sitio está en casa. Claro que sí. Vamos. ¡Lo de dinero! ¡Es un robo! ¡Han cargado los carros! ¡Han hecho tanguas! ¡Quiero mi dinero! No vuelvas allí. No seas tonto. Vas a necesitar dinero. Mira, ya me lo devolverás. Cógelo. No sé. Anda, cógelo. Lo necesitas más que yo. Es solo un préstamo. Y no vuelvas más por aquí. Gracias. Vete a casa. Gracias. Gracias. Fíjate en tío Lum. ¿Lo ves? Él no tiene nada. Yo haré las cosas de forma diferente. Ahorraré un poco de dinero y luego me tomaré un largo descanso en la vida. ¿Qué opinas? ¡Eh, tú! Lo sabía. Tú no te metas. Si quieren problemas, los tendrán. Tú solo mira. Escucha. Te vamos a dar una pequeña lección que nunca olvidarás. ¿Quién? ¿Vosotros solos? Sois muy pocos. Vamos, acercaos. Oye, Chen, ¿eres un buen luchador? No me lo recuerdes. Sabes, he roto una promesa. La de no volver a pelear. ¡Eh! ¡Hora de levantarse! ¡Vamos! No te metas en jaleos, Chen. Yo hablo por experiencia. Mis palabras no son las de un viejo tonto. La sabiduría llega con la edad. Nada se resuelve con peleas. Lo sé. No debes preocuparte. No volveré a pelear. Mira, lo juro por esto. Muy bien. Será mejor que suba a bordo. Buena suerte, Chen. Saluda a todos. Que tengas buen viaje. Hola. Deja ya de trabajar. No seas así. Ven conmigo. Lo pasaremos muy bien. No te hagas la indiferente. Oye, te estoy hablando. Por lo menos contesta. Venga, preciosa. Deja ya eso. Eso no es para ti. Ven conmigo. Eso es, ven aquí. Ven, preciosa. Ya verás que bien lo pasamos juntos. ¡Déjame en paz! No seas arisca. Lo que quiero es que seamos amigos. Ven aquí. ¡Pero, Chen! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Debo irme. Te veré luego. Estoy aquí, Chen. ¿Vienes a trabajar? Sí. Primero tienes que ver al capataz, ¿eh? ¿Dónde está? Mira, allí, en la tarima. ¡Vamos! ¡Moveos! Es como un director de orquesta. ¿Qué haces aquí, eh? Nada. Soy Chen Chaguan. Vengo a trabajar. He oído hablar de ti. El gerente me contó algo. En el futuro ven más temprano. Aquí se viene a trabajar. ¿Entiendes? No te quedes ahí parado. Vamos, ponte a trabajar. ¡Muévete! ¡Muévete! Vosotros, moveos. Lleva esto dentro. ¿Eh? ¿No quieres trabajar? ¿Qué haces ahí parado como un tonto? Estúpido granjero. Bueno, ¿qué pasa? ¿No quieres trabajar? ¿Haciendo qué? Coge eso y llévalo allí. Vamos. No debes preocuparte. Ese tipo es un cerdo. ¿Verdad, muchachos? Claro que lo es. Vosotros dos, quedaos un rato. ¿Por qué? El gerente quiere hablar con vosotros. Ah. Todo el mundo a comer. Qué buena pinta. Chicos, no den la prisa. Creo que debemos esperar a Chan y a Jen. Aún no han vuelto. No creo que vengan. Les dijeron que se quedaran para ver al gerente justo cuando nosotros salíamos. ¿El gerente quería verles? ¿Para qué? No lo sé. Comamos, pero guarda algo para ellos. Mis palillos. ¿No queréis sentaros? Gracias. Os pedí que vinierais aquí porque quiero daros algo. Mil para cada uno. ¿No queréis saber por qué? Claro que queréis. Sí. porque sois muy buenos trabajadores y estoy seguro de que os lo merecéis. Es un regalo que no podéis rehusar, muchachos. Pensadlo, 1000 para cada uno. El dueño está muy contento con vosotros. ¿De verdad? Aquello era droga. ¿Droga en el hielo? Sí. Inteligente, ¿verdad? No se nota en el hielo y de esta forma nuestras ganancias son de lo más sustanciosas. Ah. Bien, ahora que ya lo sabéis, el jefe quiere que entréis a formar parte de nuestro pequeño club. Mire, señor, yo no creo que podamos hacerlo. Nosotros somos campesinos y no sabemos de estas cosas. Creo que lo estropearíamos todo. Bueno, creí que era mi deber haceros la oferta, muchachos. ¿Qué me decís del dinero? Creo que será mejor que no lo aceptemos. No nos lo hemos ganado. Pues es una pena, una gran pena. Ahora bien, no diréis ni una palabra a nadie. No se preocupe, no se lo diremos a nadie, señor. Así me siento mucho mejor. Ya es muy tarde. Ah, sí. Sí. Gracias. Lamento que hayáis rehusado mi oferta. No podíamos aceptar. Vamos, a prisa, a prisa. Usted debe saber dónde están Chan y Jen. Pues no lo sé. Es que no han aparecido anoche por casa. Tal vez necesitaban compañía femenina, o sea que emborrachado. ¿Está el gerente? En su oficina. Lamento molestarle, pero estoy muy preocupado por Chan y Jen. No han ido a casa desde ayer. ¿Sabe lo que les ha pasado? ¿Por qué me preguntas a mí? Ellos no trabajan aquí conmigo. Usted envió a buscarlos. Vinieron a verle anoche después del trabajo. Ah, sí. El jefe quería hablar con ellos y fueron allí después del trabajo. Eso sí que es extraño. ¿Fueron a su casa? Bueno, eso es lo que él me dijo. Esto no me gusta nada. Si quieres, puedes ir a ver al jefe a su casa. Primero Wu Wan desaparece sin dejar rastro. Y ahora mis hermanos. Esto es muy raro. Estás mal informado. El viejo Juan se fue a su pueblo a buscar esposa, así que vuelve a tu trabajo y olvida todo este asunto del viejo Juan. ¿Qué has averiguado? ¿Qué te ha dicho? Dice que el jefe pidió que fueran a su casa. ¿Sabéis? Estoy muy preocupado. Creo que iré a hacer una visita a la casa del jefe. ¿Solo? Sí, ¿por qué no? Yo iré contigo. Está bien. Mira, hijo, voy a enseñarte cómo se hace. Fíjate bien. ¿Listos? Pies, manos y velocidad. Mantenerse alerta y relajado. Este es el secreto. Hijo, acabará siendo un maestro. Estupendo. Pero se necesita práctica, mucha práctica. Nada llega fácilmente en la vida, hijo. Nada. Papá, ¿me puedes dar 2000 yens? ¿Ya estás sin dinero otra vez? Sí, eso me temo. Escucha, papá, si me das los 2000 yens, no te arrepentirás. Tú siempre andas buscando chicas jóvenes y yo tengo una que te va a encantar. ¿Eso es cierto? Sí, es como una muñeca de porcelana. Y cuando camina es un verdadero poema. Hará que te sientas 20 años más joven. Una muñeca de porcelana. Papá, ¿qué me dices de ese préstamo? Esto es un chantaje. Será mejor que sea tan bella como dices. Lo es. Gracias. Hay dos hombres de la fábrica que desean verle, señor. Bien, que pasen a mi oficina. Unos minutos de descanso, muchachos. ¡Relajaos, vamos! ¡Vamos! ¡El jefe dice que paséis! Es el jefe. Hola, muchachos. Bien. ¿Qué es lo que queréis? Dos de los nuestros, Chan y Jen, vinieron a verle anoche. Sí, así es. Les mandé llamar para darles una bonificación. Son buenos trabajadores, excelentes y buenos hombres. Bien, ¿qué es lo que queréis? Ellos han desaparecido sin dejar ni rastro. Se han evaporado. ¿Estás seguro? Bueno, yo no estaría preocupado. Ya verás cómo aparecen muy pronto. Cuando el viejo Bu Wan desapareció, nos dijeron lo mismo. Y seguimos sin saber nada de él. Bueno, ya estamos cansados de... ¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono? Yo no sé nada. ¿Es que no lo ves? Con dinero en el bolsillo, lo más seguro es que estén borrachos o con alguna mujer por ahí. Chan y Jen nunca harían eso. Si usted sabe algo, díganoslo. Nada de impertinencias. Jovencito, supongamos que aceptamos el hecho de que ellos no volverán nunca más. Bien, ¿es que eso sería tan terrible? Veamos, sé listo. Es mejor que olvides todo este incidente o puedes llegar a lamentarlo. ¿Qué quiere usted decir? ¿Es que no he hablado suficientemente claro? Deja de entrometerte porque si no lo vas a lamentar. ¿Entrometerme? ¿Sabe? Yo creo que ellos están muertos. Yo no he dicho... Pero lo ha insinuado. Vamos, dígame dónde están. Si no lo hace, acudiré a la ley. Haz lo que quieras, pero sería una idiotez. La policía se reirá de ti. Ya veremos quién ríe el último. Y le juro que no será usted. ¡Fuera de aquí! Irá a la cárcel por esto, ya lo verá. Thank you. Es inútil esperar. Es hora de ir a la cama. ¡Hachan! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Date prisa! Bien, ¿qué quieres? Ya es tarde, está amaneciendo, tenemos que dormir. Sí. Vamos. Sí, vamos. Vamos. No llores, Xiaomei. Mañana estarán aquí. Anda, vete a la cama. Y no te preocupes. ¿Noticia de los chicos? Ni una palabra. Hemos preguntado a todo el mundo. Deja ya de preocuparte. Chen Shawan, ¿recuerdas dónde está el muelle? Sí. Justo al otro lado hay varias tiendas. ¿Por qué no preguntas allí? Date prisa. Bien. Hachan, ven aquí. Sí. Vete a la casa de juego y presta oído a lo que se dice. Husmea por allí. Trata de averiguar algo, ¿eh? Está bien. Date prisa. Ven aquí. Tú ve a la plaza del pueblo y habla con el viejo Tang. Dile que necesitamos toda la ayuda que nos pueda prestar. ¿Entendido? Date prisa. Xiaomei, quédate en casa y no abras a nadie. Tenemos que ser precavidos hasta que sepamos lo que está pasando, ¿eh? Estoy buscando a Chu. ¿Sabes dónde está? ¿Chu Jin? Sí. No, no lo he visto últimamente. Hola. Oye, ¿has visto a Chu Jin por aquí? ¿A qué? El que tuvo aquella pelea por defender a aquel niño. Hasta la vista. ¿Sabéis algo? ¿Han vuelto los muchachos? Aún no. Los otros están allí. ¿Qué noticias hay? Le hemos pedido al gerente que llame al jefe. Puede que él sepa algo. Es lo único que podemos hacer. Escuchad, esto es lo que he averiguado. Ellos estuvieron allí, es cierto, pero se marcharon después de haber hablado con el jefe. Entonces, ¿dónde están? Los hemos buscado por todas partes. Nosotros creemos que están muertos. El jefe dijo que hará todo lo posible. Primero se pondrá en contacto con la policía. Como veis, está muy interesado. Además, me dijo que mañana mismo les pondrá al alcalde este asunto. Todo eso son mentiras. Estoy seguro de que los tiene prisioneros. Si no fuera así, ya estarían entre nosotros. Así es. Dígale que les deje libres. ¡Eso, que los deje libres! Esperad, no es culpa mía. Por favor, yo no os estoy mintiendo. Esperad unos días y veremos lo que se puede hacer. A lo mejor se han ido de juerga, pero ya volverán, ya volverán. Espero, segundo, usted sabe muy bien que ellos no harían eso. Yo creo que les ha pasado algo y será mejor que usted averigüe dónde están. Dígale al jefe que los queremos con nosotros antes de que los echen. ¡Eso es! ¡Vaya, decírselo! ¡Vaya, decírselo! ¡No nos iremos sin nuestros hermanos! Yo los quiero aquí más que vosotros, porque son muy buenos trabajadores. Así que espero que estén bien. A no ser que los veamos de vuelta sanos y salvos, vamos a armar un buen escándalo. ¡Vaya y dígaselo al jefe! ¡Queremos saber dónde están! ¡Vaya y dígaselo! ¡Queremos que vuelvas! ¡Los queremos en casa de nuevo! ¡Los queremos a nuestros hermanos! ¡Está bien, está bien! ¡Tened paciencia! ¡Haremos todo cuanto esté en nuestras manos! ¡Paciencia! ¡No queremos trabajar! ¡No trabajaremos! Estamos hartos. ¡Al trabajo! Escuche, el maldito trabajo puede irse al diablo junto con usted. ¡Eso es! ¡Que se vaya al diablo! ¡Al diablo todos! Vuelve al trabajo. ¡Vamos! ¡Déjame en paz, maldito cerdo! ¡Bastardo! ¡Te mataré! ¡Vamos por él! Póngame con el 336. Tim, soy el gerente. Quiero hablar con el jefe. Thank you. advierto. Os aconsejo que os marchéis. El que quiera pelea, que se enfrente conmigo. Oye, no sabía que Chen era un tipo tan duro. Es magnífico. Bien, estoy listo. Usaremos a él y yo seré el primero en hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver qué está pasando. Esperemos un poco. Él sabe cuidar de sí mismo, ¿no? Bien, pero estaremos preparados para lo que sea. Sí. Vosotros podéis sentaros. Vamos a ver. Sí, vamos. Bueno, ¿qué dice? Escuchad esto. Chen Chaowang ha sido ascendido a capataz. No, oye, eso es maravilloso. No podían darnos una noticia mejor. Chen Chaowang capataz. Sí, ¿no es magnífico, Sí, estoy deseando verle para darle un abrazo. Ahora podrá ayudarnos a resolver nuestros problemas. ¡Sí! Sí. Mirad a ese. ¡Fuera! ¡Eh, mirad! ¡Ahí viene! ¡Capataz! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, compañía, alto. Decidme, ¿qué estáis celebrando? Escucha, grandes noticias. Chen es nuestro nuevo capataz. Acaba de ser ascendido. Vamos, cuéntame, ¿cómo ha sido todo? Se puede decir que tenemos un industrial en la familia. ¿De verdad? Sí. No puedo creerlo. Te burlas de mí, ¿verdad? Todo empezó así. Yo estaba teniendo una discusión con el capataz. Él me golpeó en la cara. Estos intervinieron y se armó la marimorena. Fue terrible. Ellos empezaron a sacar cuchillos, garrotes y cadenas y aquello se convirtió en una verdadera guerra. Los golpes venían por todas partes. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Wow! Golpes por todas partes. Parecía que nos iban a balear hasta que nuestro hermano Chen tomó cartas en el asunto y eso es todo. ¿Pero por qué empezó todo ese jaleo? Bueno, nosotros no queríamos trabajar y el capataz y sus secuaces querían obligarnos. Luego él me golpeó. ¿Vosotros no queríais trabajar? ¿Por qué? Pues por lo de Su Chin. Decidimos ponernos en huelga hasta que Chu y los otros aparecieran por allí. ¿Y dónde está mi hermano Chu Chin ahora? ¿Dónde está? ¿Es que no lo sabes? ¿Dónde está? Muchas risas. Una buena pelea. Pero os olvidasteis completamente de mi hermano. Chao Mei, por favor no llores. Yo hablaré con el gerente mañana. De un modo o de otro haremos que Chu Chin vuelva. ¡Te lo juro! ¿Qué? Dice que el jefe fue a ver a la policía. Si no ha vuelto para el anochecer, yo mismo iré a hablar con las autoridades. Sí, está bien, de acuerdo. Bien. No tan deprisa. Chen debe estar en la comisaría de policía, tal como dijo. Yo creo que debemos esperarle para cenar. Esperemos un rato. Hola. Siéntate, Chen. Gracias. El jefe dice que no podrá venir. Tiene invitados a cenar. Asuntos de negocios, cosas importantes, sin duda alguna. ¿Qué me dice de los desaparecidos? El jefe dice que hablará con el jefe de policía por la mañana. Él y el jefe de policía son buenos amigos, así que no te preocupes. Para el viernes estarán de vuelta en su trabajo. Y ahora recibamos a las chicas. ¿Chicas? Jefe. ¿Eh? Ya están aquí. ¡Ah! ¡Que pasen! Sentaos. Pasad, pasad. Vosotras, chicas, allí. Bueno, empecemos por este lado. Quiero presentarte a la señorita Lumang. Esta es Tintin y Fun Fuang. Y ahora, chicas, este es nuestro nuevo capataz, Chen Chawan. Gracias. Bueno, ¿por qué no empezamos con una copa? Sí, buena idea. Bien, Chen, tomemos una copa. Eres un gran bebedor. Te lo tomas como si fuera agua. Me alegro de que estés celebrándolo con nosotros, Chen. Me gustaría mucho que fuéramos amigos. Mira, Chen, tú tienes un gran futuro aquí. Sí, sí, un gran futuro. Ya lo verás, Chen. Gracias, señor. Ahora bebamos una copa, por favor, por Chen. Y ahora a comer. Tengo hambre. Y a las tres. No, por favor. ¿Estás aquí? Vete a la cama. Aquí hace frío. No puedo dormir. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Mucha gente ha desaparecido y nadie vuelve a verlos. ¿Y Chen? ¿Dónde está ahora? No te preocupes por él. ¿Quieres? Es un gran luchador y sabrá defenderse. Entonces, ¿por qué no está aquí? Ah, vamos, deja de llorar. Ya sé que tú estás loca por él. Yo creo que hacéis una gran pareja. Y probablemente él piensa en eso ahora mismo. lo siento. Puede haber pasado. ¿Dónde estará? Ojalá lo supiera. Bueno. ¿Dónde te has metido? ¿Por qué no viniste a casa? ¿Qué ha pasado? Estábamos preocupados por ti. Chauwei no ha dormido en toda la noche. ¿Fuiste a la policía? ¿Traes noticias? No, no fui. ¿Por qué? Lo olvidé. ¿Que lo olvidaste? ¿Pero por qué? Nos dijiste que lo harías. Es que el gerente me invitó a cenar. ¿Con qué esas tenemos? Tan pronto como te invitó, tú te olvidaste de nuestros hermanos. Espera. Sí, empiezo a ver la clase de tipo que eres. Os equivocáis. Déjame. Olvidarse de Chu por una miserable cena. Esperad. A trabajar. ¿Eh? He dicho que a trabajar. No me digas. Solo porque ha cenado con un miserable gerente ya se cree importante. Pues a mí no me impresionas. ¿Qué opinas de esto? Ve a donde quieras. ¡Ve a ver al gerente! ¡Anda! ¡A nosotros no nos importa! ¿No es cierto, muchachos? Sí. Señor, ¿está usted ahí? ¿Quién es? Chen Chauwan. ¿Sí? ¿Qué ocurre? No hemos tenido noticias de Chichin. El malestar entre los trabajadores aumenta. Me gustaría ir a ver al jefe. Sí, está bien. ¿Por qué no vas después del trabajo? Puede que te reciba. Es una buena idea. Le veré. Escucha, hijo. Ven aquí. Sí, ¿qué pasa? Uno de los trabajadores va a venir. Es el nuevo capataz. Cuando llegue, representaremos un numerito, ¿eh? Claro, papá. ¿Qué pasa con esa chica de la que me hablaste? Tengo una cita. ¿Tu nombre? Chen, el capataz. Oh, sí, claro. ¿Dónde está? Es que no lo ves. Allí enfrente. Señor. Tú debes ser el nuevo capataz, ¿verdad? Sí, señor. El gerente me dijo que querías hablar conmigo. Pasa. Sí, gracias. Podemos hablar aquí. Sentimos mucho lo de vuestros amigos. No consigo comprenderlo. Que no son verdad, son falsos. Pero ahí están. No creas ni una sola palabra. Yo trato a mis trabajadores con justicia. Son parte de mi familia. Cuido de ellos. Me preocupo por ellos. Hasta les he prestado dinero. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabe. Pero hablemos de ti. Yo sé que tú quieres ser alguien. Y aquí tienes una gran oportunidad de conseguirlo si sabes utilizar la cabeza. Lo haré, señor. Ahora, respecto a Chi... No te preocupes. Ya he hablado con la policía. Se pondrán en contacto conmigo en cuanto sepan algo. Papá. Malas noticias, papá. Hemos indagado por todas partes, pero no hay rastro de ellos. Eres un tonto. ¿No sabes obedecer una orden? Te encargo un trabajo sencillo y mira lo que haces. Papá, hemos hecho cuanto hemos podido. Pues sigue intentándolo. Cumple mis órdenes. Busca a esos muchachos. Dispénseme. Es mejor que me retire. Está bien, Chen. Dile a tus amigos que no se preocupen. Tarde o temprano los encontraremos, te lo prometo. Sí. Buenos días. Adiós. Adiós. Esta vez hemos estado demasiado cerca. Desde ahora debemos tener más cuidado. Él no ha creído en nuestra historia. Así que vigílalo. No lo pierdas de vista. Está bien, papá. Oye, tengo noticias. Voy a traer a la chica de la que te hablé el otro día. Es justo lo que tú necesitas. Sí, supongo que sí. ¿Por qué no la traes esta noche? ¿Por qué no? Hola. Oye. ¿Ya has cenado? Gracias. Oh, qué pena. ¿Hoy no hubo cena con el jefe? ¿No te he invitado? Bueno, tal vez mañana. ¿Qué te dijo? ¿Que habían informado a la policía y que estaban haciendo todo lo posible por encontrar a nuestros hermanos? Él es un sinvergüenza. Y tú no estás muy lejos de serlo. Si Chao Mi hubiera sabido que ibas a venir, lo hubiera tenido calentita. Siento que no lo hiciera, señor capataz. Es una pena. Nuestro capataz está comiendo las sobras cuando él está acostumbrado a ricos manjares. Esto no me gusta. ¿Por qué lo haces? Se le ha subido la cabeza, solo porque le han hecho capataz. Puede que no tenga razón. Démosle una oportunidad, démosle algún tiempo. Está bien. Pero en cuanto Chu esté de vuelta, le echaremos de casa. ¡Que se vaya al pueblo! De acuerdo. Siento mucho lo que pasó en casa. Estoy muy disgustada. Y ellos también. Ya sé lo que ellos piensan. Es solo que no tienen razón. Lo sé. Por eso me preocupa tanto lo que está pasando. Tengo que irme. Te veré luego, Chumi. ¿No creerás que solo van a hacer manitas? Te veo muy preocupado. ¿Qué te pasa? Mis amigos han desaparecido sin dejar rastro. Todos trabajaban en la fábrica. Ten cuidado. Tu vida puede estar en peligro. ¿Sabes? Ese jefe tuyo no es buena persona. ¿Cuánto se puede ganar con una fábrica de hielo? Ellos meten droga en los bloques de hielo. ¿Qué dices? Drogas. Tienes que creerme. Te estoy diciendo la verdad. ¿Estás segura? Yo trabajo en una casa elegante. Mira esto. Ese bastardo me obliga a inyectarme. Thank you. Sabía que vendrías a husmear por aquí. Mi padre te dijo que metieras las narices en tus negocios. Ahora conozco toda la historia. Oye, amiguito, ¿de qué crees que te va a servir? Lo sabes todo, ¿y qué? Tú vas derecho al congelador. Hey! ¡Chao Mei! ¡Chao Mei! ¡Chao Mei! Mis amigos y parientes están muertos. Y Chao Mei, ¿dónde estará ella? ¿Dónde? Yo esperaba encontrar tantas cosas buenas aquí. Y ahora no hay nada. Todo ha terminado. Mi tío dice que hay un dios que cuida de nosotros. ¿Dónde estaba él anoche? ¿Acaso puede hacer que vuelvan a reír, a bromear, a jugar otra vez? No, no lo va a hacer. Han sido asesinados mientras dormían por esos cerdos. No tuvieron compasión ni aun del niño. Tienen que pagar por eso. Y juro que lo pagarán. Aunque yo muera en el empeño, lo pagarán. ¿Por qué no ha vuelto mi hijo? Id a buscarle. Vamos, daos prisa. ¡Moriréis! ¡Ahora! mismo. Puede huir. Váyase. Gracias. ¿Pero cómo salgo? Por allí no la verá nadie. Adiós y gracias. ¡Dense prisa ahí! ¡Por favor, Chen! ¡Ya basta! We'll be right back.